quiera. El que quiera ser booty. Hoy va a tener que gocear. Pónsela difícil. Ey, ella calladita. No es de frontear. La IP es exclusive. No está fácil de buquear. Sergio. Wow, ya están diciendo. Baby, saca esa pasear. Se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A

clásico, nueva escuela y vieja escuela. Perreando. Bienvenidos al perreo intenso. Dale merce, sin verse, pa' que puedan moverse. Dale merce, sin verse, pa' que puedan moverse. Y haga imagi, sin verse, pa' que puedan moverse. Sin verse, pa' que puedan moverse. Dale no se timida, rompe abusadora. Con la batidora. Dale no se timida, rompe abusadora. Con la batidora. Ronca, maquinadora. Tú con tu traje seductora. Los machos sola, provocadora. La nena de los nenes, la abusadora, los que controla. Si rola, no la tiene ninguno la soba. No tiene la boba. Comprendo aprendizaje, ninguno le asoba. Aparte de tu cuerpo, canto abusadora. Llevo tiempo chequeando, contando las horas. Esperando el momento que comience con la batidora. Bailadora, rompesora, destructora. Con esa maquinita marea cualquiera. Es chula, cualquiera se lleva el que quiera. Cara de ángel como si no supiera. Te duerme en la paja y con el cuerpo perrera. Camionero. 1-800-315-9790. Métele caliente. All right. Gracias por estar conmigo. Déjame saber dónde estás en sintonía, bailando, gozando. Alex Sensation, quiero una copia de esa mezcla de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Me encantó. Claro que yes, para mi amigo Manny. Dímelo, Manny. Un saludo para Mariana Arraiza. ¿Quién más está por aquí, Sensation? Tus amigos de Dior Car Wash. Toda la gente que me escucha en los Car Wash. Ahí lavando carritos. Saludos para los jardineros también, all the landscapers. ¿Quién más? Ponme todos los shoutouts. Alex Sensation, aquí contigo todos los días. Para Bruni Rosario. Bomba, mi hermano. Alex Gladys Sepúlveda, bailando contigo aquí. Y para la morenita. Hola, morenita. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. Hello. Hello. Hello. ¿Cómo te llamas, mami? ¿Tu nombre? Andrea. Bienvenida, Andrea. ¿De dónde me llamas, baby? ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué bienvenido, amor! ¿Cómo está? Muy bien, mami. ¿Cómo está, Ale? ¿Cómo está, mi Andrea? ¿Cómo está, baby? No, no, yo estoy bien, Ale. Oyéndote a ti, eso es bomba el día entero. Ale, Ale, Andrea, te voy a decir algo. Oye, me te mando un saludo a mi nieta Melanie, está en la escuela. Ok. ¿Y a quién más? Te mando un saludito a ella, con mucho cariño. Estoy hablando con ella, ¿sabes? Melanie, está en la escuela. Melanie. Dile que le mando, también un saludito a ella. Dile que gracias. Un abrazo para Melanie. ¿A quién más quieres saludar, sí, baby? Quiero saludar a mis hijos, a Ronnie Peguero, Max Peguero y Saúl. Beautiful, con baby. Con mucho cariño. De gracias. Parte de su madre, Andrea. Andrea, ¿de dónde me llama, mi amor? De Corona Queen. Gracias por estar conmigo, Andrea. Quédate en línea, mi amor, y bendiciones para ti. Mi gente de Queens, Queens, Queens, Queens. All right, ponme una más, una más, una más, una más. Hello, buena, ¿con quién hablo? Hello, con Madeline. ¿De dónde me llamas, Madeline? ¿De dónde? Soy de Kissimmee, pero vivía en Boston. De Boston a Kissimmee, de Kissimmee a Boston. Baby, yes, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás? Where you right en Kissimmee, Orlando. No. O sea, ya sé que estás en Kissimmee, pero ¿dónde estás? En mi car. En el carro, ok. Estamos ready, mami. Vamos a hacer esto en el carro. Ok, claro, voy contigo. Sí. Voy contigo. Ok. Ok, voy contigo. Are you ready? Yes, I am. Ok. ¿Cuál es tu nombre de nuevo? What was your name again? Madeline. Ok, Madeline. Espérate, déjame prepararme aquí bien. Ok, en el carro, mami, tienes que darlo todo, pero todo. Ok, tienes que darlo todo. Madeline, esto va para ti. I love your vibes, I love your vibes. Gracias por estar conmigo, Madeline. ¿A quién quieres saludar, baby? Bueno, quiero saludar a mi cuñada Paola y a mi hermano Joan. Beautiful, mami. All right, baby. Gracias por estar conmigo. Quédate en línea, Madeline de Kissimmee. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Está bueno eso, ¿verdad? Está bueno. Saludito para el Club de la Rompecilla. Preparándote la próxima mega mezcla. Ya viene la ñapa, viene el postre, viene el happy ending, musicalmente hablando, no sé, mal pensado. Y también voy a elegir el ganador de IG, el más activado en los comentarios, cuando regrese. I'll be right back. Mete mano, mi hermano DJ Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Así es, si tuvo una